porque no tenemos papá de la que para atrás. Y para toda la gente de Concordia, Nuevo Ya, Igualeguay, Guadio. Vamos patinando la pipa pa' niñando, levánteme la mano que lo quiero ver gozar. Levánteme la mano que lo quiero ver gozar. Moviendo la cadera, yo te quiero ver a ti. Baila para mí, baila para mí. Moviendo la cadera, yo te quiero ver a ti. Moviendo la cadera, yo te quiero ver a ti. Mamita, mamita, rica y apretadita. Mueve la colita, mueve lo mamita. Otra vez, otra vez. Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita, rica y apretadita. ¡Chao!